martes, otra mujer. Los invitamos a conocer sus sueños, su obra, su vida. Chicha y limonada, a las 2 de la tarde por FM Los Coigües. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. Chicha y limonada. Un programa de mujeres para todos los géneros. Mañana es tarde y el tiempo apremia. Te digo mañana es tarde, te digo que el tiempo apremia. Te digo mujer que es tarde, oye, que el tiempo apremia. Hola, buenas tardes. Otra vez, otro martes, otra mujer. ¿Cómo va, Vale? Hola, Adri, Fabián. Hola, muchas gracias por acompañarnos como equipo. Y acá estamos, como dijo Adri, un nuevo martes, una nueva mujer que nos convoca. Estamos en vivo porque empezamos a salir los días sábados una repetición de los programas a la 1 de la tarde. Pero este es en vivo y empezamos un nuevo mes. Ajá, septiembre nos convoca en FM 105, la radio de nuestro barrio de Villa Los Coigües. Si nos escuchás, muchísimas gracias. Y si nos querés mandar algún mensaje, el celular es 154-70-3449 y también hay otros medios de comunicación. Sí, si andás por el Facebook es FM Los Coigües y si querés en algún momento mandar un mail... es radiofmloscoigues@gmail.com. Bueno, un martes más, una mujer más. Dejamos las anteriores y le prestamos la silla hoy a Alicia Moró de Justo, una mujer de principio, fin del siglo y principio del siglo XX. Y bueno, de ella vamos a hablar durante todo el transcurso del programa. Vamos a hablar de su biografía, de su obra, de la cantidad de cosas que hizo como política. Vivió muchos años, después les vamos a ir contando. Y les vamos a leer algo que nos sorprendió, porque leyendo sobre la vida de Alicia Moró de Justo, y como somos parte de los que creemos que todos estamos conectados, les vamos a leer algo que no escribió Alicia Moró de Justo, pero que bien lo podría haber escrito. Después les vamos a decir realmente quién lo escribió. Las mujeres queremos un cambio de posición. No venimos al mundo solo para traer hijos o para tener sexo o limpiar los pisos. Mujeres, pongámonos de pie. Hay mucho camino por recorrer y necesitamos empezar a limpiar la historia que nuestros líderes han manchado una y otra vez. Esto, que bien podría haber salido de boca de Alicia Moró de Justo, lo escribió Gioconda Belli en el libro El País de las Mujeres y nos hizo ruido porque Gioconda es una de las mujeres de las cuales hablamos en los primeros programas, creo que fue el segundo, uh-huh. Y se nos vino a presentar con Alicia Moró de Justo, que no tiene nada que ver en cuanto a la contemporaneidad, ¿no? Sin embargo, este texto que acaba de leer Adri es un texto, bueno, de fantasía, porque está en uno de los libros de Gioconda novelados. Es algo de lo que postulaban ellas como mujeres al poder. Y bueno, cae perfectamente en los principios que sostenía Alicia y por los cuales luchó durante casi todos los años de su vida, ya sea en su vida personal como vida política, para la mujer y la democracia en nuestro país. Hay también un montonazo de frases que ella ha dicho y nosotros hemos rescatado un par. Alicia sostenía que un partido que es capaz de autocriticarse muestra que se mantiene despierto. Otra de las frases que Alicia sostuvo en todo caso, dice: me hubiera gustado ver que en este siglo que he vivido no existieran niños ni ancianos desvalidos. Bien, en el transcurso del programa vamos a ir leyendo algunas otras frases, pero vamos a terminar este bloque con otras dos. Cuando llegué al país, decía Alicia Moró de Justo, no caminaba, como digo siempre, y tuve mucho gusto de aprender a caminar sobre esta tierra de la que nunca me separé. Nunca se fue, ni siquiera en los peores momentos políticos del país. Y la otra frase es, el socialismo no surge de nuestra voluntad, está más allá de los partidos mismos, porque son las condiciones económicas de los países las que lo convocan. Una via ya la cuna andia, richa y cuspa, tantana cusan. Tus, una via ya la cuna andia, la pajaria spa, una da cuspa. Ujuchu y jalpa, manatinguichu, manatinguichu. Ujuchu y jalpa, manatinguchu, manatinguchu. Baila, baila el continente. El continente del Tincuboy, agitando, enamorándonos. Un pedacito del planeta que no pudiste, no, no, no pudiste, no. Un pedacito del planeta que no pudieron, no, no pudieron. Escuchamos, bailamos y cantamos con Arbolito en su tema Baila, Baila. Historias de vida de mujeres. ¿En dónde? FM Los Coihues. Chicha y limonada. Un programa para todos los géneros. Alicia Moreau de Justo nació en Londres, en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, un 11 de octubre de 1885 y vivió hasta el 12 de mayo de 1986, falleciendo en la ciudad de Buenos Aires. Sí, como lo escuchamos bien, ella vivió 100 años y un par de meses. Fue médica, fue política argentina, figura destacada del feminismo y del socialismo. Desde los primeros años del siglo XX, Alicia se involucró en los reclamos por mayores derechos para las mujeres. En 1902, junto a un grupo de compañeras, fundó el Centro Socialista Feminista y la Unión Gremial Femenina. Organizó conferencias, fue secretaria de redacción en un periódico y fue directora en otro. En 1914 se recibió de médica y unos años después se adhirió al Partido Socialista. Ella luego se casó con Juan B. Justo y tuvieron 3 hijos. Constantemente continuó con su vida política, en defensa de la mujer, sobre todo en cuestiones relacionadas con el derecho femenino al sufragio, elaborando un proyecto de ley que se concretó recién en 1947. Propagó constantemente los derechos laborales de los asalariados, la salud y la educación pública. Quedó viuda después de 14 años de matrimonio en 1928. Ella apoyó a la Segunda República Española en la Guerra Civil y fue una asidua crítica del peronismo, al que juzgó como antidemocrático. Alicia continuó trabajando hasta sus últimos años, siendo una de las fundadoras de la Asociación Permanente de los Derechos Humanos en 1975. Como sabemos, nuestro país fue un receptor de muchísimos miles de inmigrantes hacia mitad del siglo XIX, que provenían de Europa, impulsados por la búsqueda de un futuro más próspero. Alicia Moreau fue un exponente de estas oleadas que conformaron la Argentina aluvial. Sus padres habían sufrido la expulsión de Francia por su participación en la Comuna de París en 1871. Así, hacia 1890, arriban a tierras argentinas, pasando su niñez en el barrio que hoy conocemos como Floresta. Su papá era, con un amigo, instalan una librería, era librero, a fines de siglo, en 1896. Por lo tanto, Alicia, desde muy pequeñita, accede a todo tipo de publicaciones y de lecturas, movida por su gran curiosidad. Cuentan que el negocio duró poco, pues su papá, todos los fines de semana, llevaba libros a los enfermos en el hospital francés, libros que después, bueno, no recuperaría, y entonces por eso debieron cerrar este negocio. A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, se evidencia un progresivo crecimiento urbano acompañado por las nuevas ideas anarquistas y socialistas europeas que van llegando a nuestras tierras. Así, también entonces, en 1896, esas ideas van encontrando recepción y se funda el Partido Socialista. Alicia y sus hermanos son educados bajo esta bandera y será a través de esta institución donde ella canaliza su militancia política. En 1901, Alicia hace el secundario, donde se recibió de maestra, porque en esa época así era, y ya como estudiante comienza a participar de actividades ligadas a la expansión de la educación, algo que la preocupó y la motivó muchísimo para su posterior militancia. En 1902, con las hermanas Chertkov, comienza con la promoción de jardines maternales, la fundación de bibliotecas populares y en la Asociación Pro Educación Laica. En 1906, continuando con la cronología de su vida y de su participación, ella participa del primer Congreso Internacional de Libre Pensamiento en Buenos Aires, donde presenta con importante resonancia un informe sobre educación y revolución, que tenía que ver con temas educativos durante la Revolución Francesa. En 1907, Alicia es convocada para participar de los cursos de la Sociedad Luz de Barracas, era una fundación socialista, y difundir las nociones y los métodos de la ciencia, perfeccionando la expresión hablada, escrita, artística, técnica, promoviendo la higiene social. ¿Qué términos? ¿Verdad? La higiene social, la prevención sanitaria, ingresa ella entonces a la Facultad de Medicina. Era muy joven. Era muy joven y sumamente activa. En ese mismo año apoya la gran huelga de los inquilinos junto por el reclamo del precio del pan y de la carne. Esto es principios de siglo. Sí, pasó medio desapercibido que ingresó a la Facultad de Medicina. Sí, pero no pasó desapercibida cuando se recibió, claro, con una tesis sumamente, y cosa en todo caso, poco común también. Revolucionaria para ese momento, claro, porque, a ver, acá tengo sobre qué basaba su tesis, era la función endocrina del ovario, femenina, claro, sí, hasta la médula, hasta como se su dice. Postura de tesis, qué emoción. Bueno, entonces ella reclama esto e impulsa también la marcha de las escobas, que estuve indagando un poco, no recordaba de qué se trataba y tenía que ver con amas de casa de barrios pobres movilizadas y reclamando. Debe haber leído Desde el Cielo al libro de Gioconda. Ah, o quizá, y debe haberlo leído Gioconda. En el cielo de donde esté, porque tiene mucho que ver la temática, o sea, que las amas de casa se hagan cargo de su de la propia parte política del país y de sus propias luchas, ¿no? Y participación y teniendo limpia la propia casa como el propio país, algo que sustentan las dos. Una preocupación permanente de ella fue el acceso de las mujeres al sufragio. En 1931 hubo un proyecto de Mario Bravo, aprobado por la Cámara de Diputados, pero al llegar al Senado, esto fue archivado y cajoneado. No usa esa palabra Wikipedia, cajoneado, me salió a mí. Y pero bueno, fue archivado. Bueno, con esto los conservadores creían tener a la mujer en la casa, pero estaban equivocados. Vamos a ir a otro tema para escuchar algo de música. Y entonces te pedimos, Fabián, un tema, por favor. Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada, hoy es una mujer que se da cuenta de su alma, hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño, hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portal. De ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. ¡Ja! Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno Nos deleitamos con Bebe, que nos ha interpretado Ella se ha cansado. Los días martes, si tenés ganas, nos escuchamos. Chicha y limonada, mujeres, un programa para todos los géneros. ¿Por dónde? Por FM Los Coigües, 105.5. No entramos los tres bailando acá adentro, chicos. Así que creo que el proyecto de ampliación de Biblio lo tenemos... De la radio. De la radio, la junta, ya no sabemos dónde estamos. Qué lindos temas, la verdad que buenísimos. Vale, me parece que sonó... vibró ahí. Susto que nos pegamos. Sonó muy, muy un mensaje. Y hay un mensaje. Silvia nos dice, chicas, muy bueno el programa, cariños... Y entonces, Silvia, nosotras te agradecemos y también agradecemos, me enteré por ahí, que hay oyentes masculinos también que están del otro lado. Por supuesto. Y no, bueno, que además que acompañan el proyecto y entonces desde ahí va el saludo también. Es un programa de mujeres para todos los géneros, así que está muy bien que los hombres escuchen. Les queremos contar, para los que recién encienden la radio, que estamos en esta tarde de martes, primero de septiembre, en Chicha y Limonada, hablando de una gran mujer, Alicia Moró de Justo, que por supuesto, como toda gran mujer o como toda persona que hace, también le llegan las críticas. Así que vamos a seguir hablando un poco de la carrera política, en este caso de los inicios o de la primera parte de la carrera política de Alicia Moró de Justo. Alicia entonces está estudiando medicina, está comenzando en su militancia política en el Partido Socialista, con todas las nuevas ideas y los nuevos movimientos que vienen de Europa, de Italia, de España y demás. Todo esto estaba en el ambiente, había muchísimos grupos formados, muy activos, mucha agitación, y el voto femenino no se materializó hasta que el Partido Peronista comprendió todo el valor político que podía tener esa fuerza, y entonces desde ese lugar un senador presentó el proyecto y fue aprobado. En 1914 Alicia se recibe con honores, esto que comentaba antes, de médica, con su tesis La función endocrina del ovario, y comienza a trabajar en el Hospital de Clínicas, popularizando un método educativo, en ese momento nuevo, creado por la italiana María Montessori, donde la idea principal es poner énfasis en la actividad dirigida por el niño y observarlo desde el lugar del profesor. Sería liberar el potencial de cada niño. Ella toma esto y lo lleva adelante, ya vuelvo a repetir, en el Hospital de Clínicas y en un montón de otras fundaciones donde participaba. Fue profesora también ella en la Universidad de La Plata. Se afilia al Partido Socialista en 1920... y hacia 1930, con el derrocamiento de Irigoyen y el comienzo de la década infame, comienza una época muy dura para los trabajadores de nuestro país. ¿Cuál de ellas, no? ¿Qué época infame? Porque hay 1929, no, pero 1930. En el devenir de la historia argentina después va a haber un montón de décadas infames. Está, pero se la llama así a la década esta de estos años. En todo caso sería quizás la gran primera con este título, sí, ¿no? Una de las tantas. Alicia se compromete más con el Partido Socialista y entre 1932 y 1941 se aprueban en el Congreso muchas leyes regularizando los derechos de los trabajadores, extendiéndose también a las mujeres. Por ejemplo, entre ellas era convertir en ley el sábado inglés, de que se trabajara solo mediodía, establecer el cierre de los comercios a las 20 horas... Se están olvidando, me parece, ahora de esta ley en algún momento, ¿no? Sí. Bueno. Y la reglamentación de las licencias de pre y postparto, bienvenidas todas ellas para nosotras, las que tenemos la posibilidad de estar embarazadas y tener bebés. La creación también de la caja de jubilaciones para periodistas y reporteros gráficos. Bueno, su compromiso con las ideas republicanas se expresa en su participación activa en agrupaciones que apoyan a la República Española. Durante la Segunda Guerra Mundial, nuestro país, como todos sabemos, se mantiene en neutralidad. Y en ese periodo, Alicia forma parte de la denominada Unión Democrática, formada por radicales, socialistas, comunistas, demócratas, progresistas y conservadores. ¿Qué alianzas se van formando? Este grupo apoya a los aliados y entonces en el orden interno propugna el libre funcionamiento de las instituciones democráticas. Todo esto es la vida de Alicia. Ella, Adri, ahora va a seguir comentando en relación a la cronología de los años, esta cronología lineal. Pero cuando representan el Congreso argentino, ella hay un Congreso y ella representa, son estos los postulados que mantiene constantemente de pie. Uh-huh. Vamos a leer otras frases que son de ella también y contextúan su trabajo político. Bien, una de esas frases es: el voto femenino implica mayores responsabilidades cívicas. Las mujeres no podrán lavarse las manos y decir yo no voté, yo no sé nada. El país se va a la ruina y yo no tengo nada que ver. Como carga de responsabilidad, esto de que siempre se habla que los derechos también nos proponen tener más responsabilidades. Los deberes, sí, las obligaciones. Y otra es, la democracia ha sido definida hace bastante tiempo, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es decir, que el pueblo no sea un instrumento para dar a otros las leyes que necesitan para hacer lo que quieran con el país. Bueno, cualquier semejanza con la realidad, con la edad contemporánea, es pura coincidencia. Hay que votar este domingo 6. Hay que votar. Ajá. Bien, hay otras dos frases también que elegimos como quizás más representativas, porque todas son profundas y bellas. Dice así una: recuerden las mujeres que dispersas las fuerzas se debilitan, y que para conseguir el bien común es necesario sacudir la apatía y elevarse por encima del bienestar del momento presente. Y hay otra frase que es más que nada un pequeño diálogo, donde a ella se le pregunta qué le gustaría que le escribieran algún día en su epitafio, y Alicia responde: aquí yace una gran luchadora contra molinos de viento. Me estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón, me estremeció la mujer del poeta, el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. Me estremeció la muchacha, hija de aquel feroz continente, que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve, y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres. Hasta perder casi el sentido, lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido hasta perder casi el sentido, lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Me estremeció la mujer que parió 11 hijos. En el tiempo de la harina y 1 kilo de pan. Y los miró endurecerse mascando carijos. Me estremeció porque era mi abuela además. Me estremecieron mujeres que la historia notó entre laureles y otras desconocidas gigantes que no hay libro que las aguante. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mí más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mí más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Silvio Rodríguez nos acompañaba cantando Mujeres. Historias de vida de mujeres. ¿En dónde? En FM Los Coihues. Chicha y Limonada. Un programa para todos los géneros. Bien, seguimos en el aire. En el aire. Un otro mensajito que ¿otro nos mensaje? Llega. Uh-huh. Vale, y Adri dice, qué lindo programa. Un abrazo, Su. Gracias, Susana, por el gracias, mensaje. Gracias, Su. ¿Querés repetir el teléfono, Vale, por si alguien quiere comunicarse con este nosotras? Espacio? El número de celular es 1547034-49. Estamos en vivo en FM Los Coihues, la 105.5. ¿Y hay otros medios para comunicarse también? Sí, el Facebook de la radio es FM Los Coihues y el mail es radiofmloscoihues@gmail.com. Vamos a tratar de hacer un compacto de lo que resta de la vida de Alicia Moró de Justo respecto de la política, pues realmente es enriquecedora, y pensar que se murió casi a los 101 años y siguió activa hasta casi al final de su vida, nos hace que tengamos que resumir un poquito, porque pareciera como que cada año hubo algo diferente. Nos quedamos en la primera etapa de la vida política que nos contaba Vale y vamos al año 1946, donde la Unión Democrática, partido al que pertenecía Alicia Moró de Justo, no gana las elecciones, no alcanza los votos necesarios, y gana en ese año, año 46, Perón Quijano. Alicia Moró de Justo era una acérrima contraria al peronismo, una antiperonista declarada, y los peronistas tampoco la querían demasiado. De hecho, a partir del primer gobierno de Perón, en este año, empiezan persecuciones, quema de los locales partidarios del Partido Socialista, y ella abiertamente calificaba a Perón como un antidemocrático, un autoritario y un antidemocrático. Los socialistas en ese año le declaran la guerra, entre comillas, lo enfrentan al gobierno peronista, y el aparato peronista en ese sentido era ampliamente superior al socialista, entonces directamente destruían todos los locales con bombas Molotov, no secuestraban, por lo menos no está dicho que secuestraban personas, pero sí los amedrentaban. Era una época bastante violenta en ese sentido. En el año 47 Alicia Moró de Justo viaja a Europa a participar de las primeras conferencias internacionales de la mujer por la paz. Lo que ella intenta como propósito de este congreso, de este trabajo, es un plan general de acción que oriente y que una a todas las mujeres del mundo. Y luego, en todo caso, sí, que en cada nación se inicie o se intensifiquen estas tareas que correspondieran. Pero esa era la misión que ella llevaba adelante, tal cual, ya sea en su propia... estas conferencias. Así es. En ese año, en el año 1947, se instaura el voto femenino. Si bien Alicia Moró de Justo había luchado durante mucho tiempo por este derecho, recibe la noticia un poco apesadumbrada, porque ella consideró que el peronismo, que más que una conquista social de las mujeres, había sido algo que beneficiaba al peronismo. Entonces lo tomó como que no fue una conquista, legítimo. Claro, del uh-huh. todo legítima, no, sino que era en beneficio de un partido político. En el 53 Perón vuelve a ganar las elecciones y se incrementa aún más toda la represión y toda la persecución hacia el movimiento socialista. Y en el 55, en la famosa Revolución Libertadora, que lleva a la presidencia al presidente de facto Aramburu, Alicia Moró de Justo participa de una junta consultiva que quiere sentar las bases electorales y constitucionales que regirían al país durante esa época. Fue criticada por esto, porque se dijo como que no se había opuesto a esta revolución libertadora, sino que de alguna manera, al pertenecer a esta junta consultiva, había avalado, entre comillas. Personalmente creo que buscó el mal menor, que no se enfrentó, porque sabemos lo que era, y lo supimos en carne propia, enfrentarse a los gobiernos de facto, pero ella trató como de organizar bases que pudieran llevar a un futuro democrático al país. Pero bueno, se la criticó bastante por esto, porque aparte en esa junta consultiva lo que se hacía era proscribir al peronismo. En eso sí estaba de acuerdo con los militares. Y ella formó parte. Entonces, de ahí viene la gran crítica. En el Partido Socialista empieza a dividirse las aguas, empieza a haber diferencias internas, lo que provoca que, por un lado, se divida el partido con Alicia Moró de Justo y Alfredo Palacio, por un lado, y eran mayoría, y por el otro lado estaba Américo Scioldi y Repetto, que eran minoría, pero también era como otra fracción del Partido Socialista. De hecho, en el 58 se dividen directamente y Alicia Moró de Justo y Alfredo Palacio crean el Partido Socialista Argentino y Scioldi y Repetto crean el Socialismo Democrático. A partir de ahí, después hubo intentos de recomponer el Partido Socialista, pero la verdad que aún hoy uno sigue viendo a la izquierda muy dividida. Quizás desconociendo, y por lo menos hablo por mí, desconociendo las bases de cada una de esas ramas y divisiones, quizás hay fronteras infranqueables, pero la verdad que estaría bueno que la izquierda se una y quizás pueda tener un poco más de peso. Pero bueno, eso es ahora y estamos hablando de 1958. A partir de la división del Partido Socialista, quedan sentadas esos dos partidos. Y después en el país se sucede una serie de golpes de Estado seguidos por pequeños intentos democráticos. Intentos no, de hecho hubo obviamente presidentes como Frondizi, por ejemplo, que en el 62 ganó las elecciones, pero pronto fue derrocado por un gobierno militar. Guido, que llamó a elecciones, a las cuales ganó Arturo Illia. Y en el año 65 muere Alfredo Palacios. Entonces ella queda como líder absoluta, digamos, ya sin ese compañero de militancia del Partido Socialista Argentino. Después de Illia, vuelve un golpe de Estado, a eso estuvimos acostumbrados durante casi 30 años, hasta que volvió la democracia en el 83. Aparece Onganía, y junto con Onganía apareció la prescripción política. Directamente ningún partido político podía hablar, podía tener ningún tipo de actividad. Se cierra el Congreso, por supuesto, y se intervienen las universidades nacionales. Después del Cordobazo, en el 69, los militares empiezan a perder legitimidad en el gobierno, empiezan a debilitarse, y se llama a elecciones, y ahí hubo una maniobra inteligente por parte de Perón, que estaba en el exilio. Voy a tratar de decirlo sin herir ninguna susceptibilidad a gente que sea fuertemente peronista. Pero pusieron a Cámpora, que ganó las elecciones en el año 73. Y 49 días después, Cámpora renuncia, llama a elecciones para que gane Perón, que en el momento en que se llamó a elecciones en el 73... todavía no había vuelto a la Argentina, por ende no podía ser presidente. Entonces pusieron a Cámpora, ganó las elecciones el peronismo por amplísima mayoría, esto obviamente hay que decirlo, pero en realidad fue una jugada para darle tiempo a que vuelva Perón, con todos los que tenemos algunos años, recordamos esa vuelta de Perón al país, y gana en marzo las elecciones Cámpora, asume en mayo, renuncia en julio y gana las elecciones Perón en esa vuelta de Perón desde España, desde su exilio en España. A partir de ahí, ya estamos hablando del año 73, Alicia Moróde justo en el año 74, tras la muerte de Perón, y viéndose venir que López Rega, junto con Isabel Martínez de Perón, presidenta, iba a dirigir los destinos país de esta nación, llama a que todos los núcleos del socialismo se junten en un grupo que se llamó Grupo de los Ocho, para poder contrarrestar lo que se venía, ¿no? Después sobreviene el golpe de Estado del 76, que la mayoría de los que estamos escuchando sabemos de qué hablamos, por eso hablaba de qué época infame me refería antes. Nos podríamos estar refiriendo. Creo que estos 30 años hasta el 83 fueron infames. Bastante infames. Alicia Moróde, justo que ya tenía, no sé, como 90 muchos años, ¿no? A ver. Y si murió en el 86, y sí, estamos hablando 90 del 76, años, exactamente. Sí, 10 menos. Ella se juntó, todavía seguía, por supuesto, con su actividad política, se juntó con las Madres de Plaza de Mayo, que recién empezaban con sus rondas, caminó con ellas en la Pirámide de Mayo, en la capital federal de nuestro país, y ella pedía, más allá de por los hijos de las madres, pedía por Alfredo Bravo, que en ese momento, el dirigente político Alfredo Bravo, también socialista, estaba secuestrado. Uh-huh. Después Alfredo Bravo apareció. Y decíamos con Vale que creemos que a ella no la secuestraron porque tenía 90 años. no sé, habrán tenido algún rapto de benevolencia por la edad, los asesinos de la época, porque la verdad que era una mujer como para acallar en ese momento. Bien, en el 83 celebró, por supuesto, como muchos, la llegada de la democracia al país, de la mano de Raúl Alfonsín, que gana las elecciones. En el año 84, con 90 y largos, es elegida Mujer del Año y la Universidad de Buenos Aires le otorga el Premio Médica del Siglo. En el 85 la declaran presidenta honoraria de las primeras jornadas de mujeres socialistas y el 12 de mayo de 1986, a la edad de 101 años, Alicia Moró de Justo fallece, muere ella, sigue su legado en cada uno de nosotros que la fuimos conociendo a través de este programa y a través de todo lo que hemos leído, uh-huh. Y seguramente en el legado del Partido Socialista y todas sus ramas. nos acompañaron los Jaivas interpretando el tema Todos Juntos. Los martes, Chicha y Limonada, Mujeres, un programa para todos los géneros, por FM Los Coihues, 105.5. Bueno, acá volvimos, terminamos con la extensa vida de Alicia Moró de Justo. ¿Tenemos unos mensajes, Vale? Sí, un mensaje que nos llega de un oyente, Marisa. Nos dice, abrazo grande para ustedes, hermosas mujeres, hermoso escucharlas. Gracias, Marisa, muy amable. Y Alicia escribió libros. Alicia, aparte de todo lo que hizo, tuvo... Se ríe porque yo les voy a contar. Me olvidé que tenía que decir los libros. Y ella, que no quiere que yo cuente estas cosas al aire, me dice... No. Alicia escribió libros, ¿no? Como bueno, diciendo, che, Adri, tenés que leer los libros. Sí, Alicia escribió libros. Habíamos decidido algo de eso. Sí, yo le muevo la estructura. En el año 46 escribió La mujer en la democracia. Otro libro que escribió fue El socialismo según Juan B. Justo. Otro libro que es El socialismo en la Argentina. Y escribió innumerables artículos en revistas y diarios. Bueno, leído los libros que Alicia Moró de Justo escribió, tenemos acá un avisito que nos pidieron que lo pasemos. El día sábado 5 de septiembre, este sábado a las 15 horas, se van a juntar en la Gruta de la Virgen de las Nieves a, no sé si se dice hacer o rezar, un rosario de sanación por los enfermos. Acá lo organiza la Asociación Laica Santuario Virgen de las Nieves. Sí, porque usted está pidiendo que se construya un santuario ahí. Bien, así que bueno, están invitados el sábado 5 de septiembre a las 15 horas en acá, en la Gruta de las Virgen de las Nieves, a rezar un rosario de sanación por los enfermos y por todos, en realidad, ¿no? Porque siempre todos tenemos algo para sanar, no solo del cuerpo físico. El Camping Los Coihues también, como anuncio, les comentamos que está buscando cocinero o cocinera para el mes de octubre. Otro de los avisitos que queremos darles. Espera, Vale, porque acá ponen un teléfono. Si se quieren comunicar por el aviso del cocinero en el camping a partir de octubre, es el 4467-481. Supongo que será el teléfono de Sebastián en el camping. Sí, es el teléfono fijo que hay ahí. Bien. Nos llegó un mensaje, Adri. Gracias, genias. Nos dice un beso grande, Guite. Gracias, Guite. Ay, gracias, Guite. Entonces, antes de ir cerrando ya este último bloque y nuestro programa del martes de hoy, les recordamos que la Biblio Popular Carilafken tiene a la venta unos bonos contribución, que salen 50 pesos cada uno, y cuya finalidad es aportar un poquitito para la obra de la red de gas natural, en la cual se están comprometidos y ya dentro de poco se va a hacer la misma obra. Por eso los bonos están a la venta. Aquí en la radio tenemos y también en el mercado comunitario, en Chen. Y si no, acércate por favor a cualquier persona que pertenezca a la Asociación de la Biblio para consultar sobre los bonos. Bien. Les recordamos que en el día de hoy la radio, por supuesto, como cada día, sigue su rutina. Así que a las 19 horas, si quieren escuchar Y Ahora Solo Un Camino, y a partir de las 22 horas, escuchar El Mar de las Historias, otros dos programas, y en el medio, mucha buena música. Así que quédense prendidos a la radio. Y nosotros nos vamos a despedir con un tema que viene con explicación previa. Sí, es así, porque el tema está en inglés y fue armado por 25 cantantes y músicos en el 2013. Fue para celebrar un día de 8 de marzo. Para el Día de la Mujer, el 8 de marzo del 2013, el tema fue escrito... Día Internacional de la Mujer. El tema fue escrito para la ONU. y bueno, obviamente habla de todas mujeres y nos cuenta en forma concreta que allí donde esté cada una de todas nosotras, dice en Kigali, en Hanoi, en Natal, en Ramalá, en La Hora, en La Paz, en Kampala, en Juárez, en Salta, en Embú, en Manila, aunque somos diferentes, estamos conectadas, somos una mujer, tu coraje me mantiene fuerte, somos una mujer, tú cantas, yo canto sola, somos una mujer, tus sueños son mis sueños, nosotras brillaremos, escucho tu voz, escuchas mi voz, y un hombre lucha sus luchas, día a día él deja las viejas costumbres, una mujer a la vez. A pesar de que está medio mundo de distancia, algo en mí quiere decir, tus victorias nos levantan a todas, brillaremos, brillaremos, brillaremos. Vamos, bueno, con este es el tema, los dejamos hasta el martes que viene, que nos encontraremos con otra mujer como protagonista. Gracias, Fabián. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado y hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene. In Kigali, she wakes up, she makes a choice. In Hanoi, Natal, Ramallah, in Tangier, she takes a breath, lifts up her voice. In Lahore, La Paz, Kampala, though she's half a world away, something in me wants to say, we are one woman, you cry and I hear you, we are one woman, you hurt and I hurt too, we are one woman, your hopes are mine, and we shall reaches out, then teaches others how to. In Jaipur, she gives her name. She lives without shame. In Manila, Salta, Embu. Though we're different as can be, we're connected. She with me. We are one.